Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Buenos días, amada Iglesia Jec, y buenos días a todos los amigos y hermanos que se suman a esta transmisión. Una preciosa mañana esta, el último domingo de febrero. Espero que el Señor esté bendiciendo tu vida. Bienaventurados y dichosos todos los que hoy se pueden conectar. Una mañana para dejarnos sorprender por el Señor una vez más. Por la oportunidad única y irrepetible que tenemos de estar en la presencia de Dios, para cantar, para interceder, para escuchar palabra de Dios. Cada encuentro con nuestro Dios es único. Un tiempo para levantar un cántico de alegría, como seguramente lo estuviste haciendo hace un momento, con acciones de gracia, pero también es un tiempo para interceder por aquellos que están en necesidad, ¿sí? Sean amigos, familiares, hermanos de la iglesia. Y como veníamos diciendo la semana pasada, seguimos intercediendo por la vida de nuestro querido pastor Ernesto Turoski, ¿sí? Para que el Señor lo sostenga, lo levante, lo fortalezca, para que muy pronto lo podamos ver recuperado al 100%. Yo quiero aprovechar este momento para estar orando por él, pero también para que vos te puedas sumar a la oración y quizás tengas algún familiar, algún amigo, algún hermano por el cual quieras estar intercediendo. Así que te animo a que te puedas sumar en esta hora y que podamos orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, te bendecimos. Levantamos tu nombre en alto y queremos pedirte, Señor, en esta hora, que tu mano de poder, de sanidad, Señor, esté sobre la vida de tu siervo Ernesto. Señor, sosténelo, levántalo. Señor, sabemos que tú tienes poder. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios de milagros y te pedimos que tú estés obrando en su salud física. Señor, que él pueda estar recuperado al 100%. Y Señor, también clamamos y pedimos por aquellos, Señor, que están atravesando enfermedades, Señor, que quizás en este tiempo tienen que hacerse alguna cirugía. Señor, vos conocés las situaciones, aquellos, Señor, aún que quizás no es un problema físico, pero es espiritual o emocional, aquellos que están, Señor, se sienten derrotados, afligidos, Señor, sin esperanza. Te ruego, Señor, que en esta mañana tú estés obrando y junto, Señor, con el pueblo de los que estamos unidos en esta mañana y que nos hemos congregados de manera virtual. Señor, clamamos por aquellos que están en necesidad, y no solamente los que están en necesidad física, sino material, económica. Señor, obra un milagro. Y aún, Señor, te pedimos por aquellos que están, Señor, y necesitan asistencia en sus matrimonios, en sus relaciones, Señor, en la familia. También, Señor, tu mano de poder esté sobre ellos. Señor, que sea un tiempo, Señor, donde podamos ver tu gloria, Señor, en la vida de otros, Señor. Pero también, Señor, por aquellos que ahora están clamando por su propia vida, Señor, tu mano de poder esté sobre ellos en esta mañana también. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén. El Señor bendiga tu vida, bendiga tu familia también, y anhelo que hayas preparado tu corazón, ¿sí?, para escuchar palabra de Dios, para que podamos meditar juntos en lo que Dios tiene para decirnos, lo que la maravillosa palabra de Dios tiene para decirnos, que es poderosa para transformar, para corregir, dice la palabra, para instruir en justicia, para llevarnos a ser personas de acuerdo al carácter de Cristo, ¿sí? Y preparados, enteramente preparados para toda buena obra. Y mi pregunta es, ¿cómo se levantó esta mañana? ¿Se levantó con entusiasmo, quizás como la semana anterior, para escuchar palabra de Dios? Espero que alinees tu corazón a lo que el Señor quiera decirnos en esta mañana también. Recuerde que este es un año para qué. ¿Se recuerdan? Quizás lo quiera escribir en el chat. Es un año para conocer más a Dios, para dejarnos guiar por él. Un año para esperar confiados en él, entendiendo que Dios está en control. ¿Saben? Dios está en control de su vida, Dios está en control de su situación, y él espera que nosotros podamos ir y podamos ir a él confiadamente para crecer en esa paciencia que nos da la fe. Un año para entregarnos al control del Espíritu Santo. Un año, como venimos diciendo desde el principio de año, un año para estar llenos del Espíritu Santo. Y en esta mañana vamos a estar casi cerrando, aunque hace un par de semanas lo habíamos dicho, cerrando esta serie de mensajes, historias que inspiran, hombres y mujeres alcanzando el carácter de Cristo. Y a diferencia de las historias anteriores que hablábamos de uno o de dos personajes, en esta oportunidad van a ser varias personas que intervienen, no va a ser una sola, y donde lo más importante no son solo las personas que nos muestra el relato, sino la historia en sí, su contexto y las decisiones que se fueron tomando. Nombres como el rey Saúl, nombres como el rey David, nombres como el hijo de Saúl, Jonatán, y el profeta Samuel se hacen presente una vez más en esta historia. La historia que nos va a inspirar a continuación es una historia que está en el Antiguo Testamento. Se relata en el libro de Samuel, en 1 Samuel, en el capítulo 13, y la historia está dentro de los primeros 15 versículos de este capítulo. Si usted me permite, yo quiero resumir brevemente estos 15 versículos para conocer mejor la historia. El capítulo comienza dando una descripción de tiempo y lugar. Dice que en el segundo año del reinado de Saúl, Saúl tenía aproximadamente 30 años, y en esta parte de la historia Saúl elige 3.000 soldados bien entrenados para hacerle frente a la amenaza de un pueblo enemigo que siempre se estaba oponiendo al pueblo de Israel, que eran los filisteos. Saúl se queda con 2.000 de ellos y en una ciudad llamada Micmas y en la zona montañosa de Betel, y los otros 1.000 van a ser dirigidos por Jonatán, su hijo, en un lugar llamado Geba. Todos los soldados que restaban del ejército se fueron a su casa. Jonatán va a hacer una incursión exitosa en terreno enemigo. Ahí en la misma lugar de Geba va a entrar a la guarnición filistea, atacándola y venciéndola. En ese momento no había internet de banda ancha como en este momento, pero dice que la noticia corrió con rapidez entre los filisteos. Ese éxito que había tenido Jonatán incursionando en territorio filisteo se repartió la noticia entre todos los filisteos, trayendo como resultados que todos se enteraran, pero que odiaran a Israel más que nunca. Por su parte, el rey Saúl no se quedó cruzado de brazos, sino que tocó el cuerno del carnero, ¿sí?, en todo territorio donde estaba el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para alarmarlos, para que supieran lo que había pasado, pero para que también todo el mundo se uniera en armas para pelear. Mientras acontecía esto en Gilgal, ¿sí?, los furiosos filisteos se preparaban para atacar con un ejército inmenso. Ellos iban a contraatacar después de lo que Jonatán había hecho. Así que con 3.000 carros de guerra, escuche, recuerde lo que acabamos de decir. Saúl tenía 3.000 guerreros, soldados. 2.000 estaban con él y 1.000 estaban con su hijo Jonatán. Ahora, el ejército enemigo, los filisteos, tenían 3.000 carros de guerra, conducidos por 6.000 hombres, y también dice que tenía otra cantidad de miles de hombres preparados para la batalla, ¿sí? Dice que eran tantos, el texto dice que eran como la arena del mar. Cuando los hombres de Israel se dieron cuenta que estaban en aprietos, que el ejército que venía era demasiado grande y que no les iba a dar tregua, comenzaron a esconderse, dice, en cuevas, detrás de las rocas, entre los matorrales, cisternas. Otro dice que tuvieron tanto miedo que cruzaron el Jordán para estar lejos del ejército enemigo. Mientras tanto, el rey Saúl se quedó en Gilgal acompañado por sus soldados. Dice la palabra que estaban muertos de miedo, dice que temblaban a causa del ejército enemigo que tenía por delante. Él esperaba las instrucciones de Samuel. Samuel le había dicho que en 7 días él iba a estar para ofrecer sacrificio, pero también para decirle lo que Dios quería para Saúl. Pero viendo que se había cumplido el día séptimo y Samuel no llegaba, empezó a impacientarse, ¿sí? Y eso es algo de lo que vamos a hablar en esta mañana. Saúl perdió la paciencia de ver a su ejército que empezó a desertar, así que ordenó que trajeran la ofrenda para el sacrificio. algo que solamente los sacerdotes podían hacer. Y en este caso era algo que Samuel debía hacer, ofrecer el sacrificio. Era una tarea que solo le correspondía a ellos, a los levitas. Su falta de paciencia, la falta de paciencia de Saúl, lo llevó a asumir una tarea que no le correspondía. Y realizó él mismo el sacrificio que Dios no aprobaría. La palabra indica que al momento de terminar aparece Samuel. Una vez que él ofreció el sacrificio a Dios, supuestamente, al momento de terminar aparece Samuel. Este desesperado, Saúl sale a recibir a Samuel, dándole la bienvenida como si no pasara nada. Leamos juntos la respuesta de Samuel en 1 Samuel capítulo 13, versículos 11 y 12. Pero Samuel le preguntó: ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué acabas de hacer? Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas como prometiste, y que los filisteos ya están en Mixma, en el lugar donde estaba, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De esta manera es que me vi obligado. En otras versiones dice me vi forzado, en otras dice me vi ante la necesidad. Hay una que dice me armé de valor para hacer esto que nadie le había pedido, pero en su desesperación y en su impaciencia él había llevado adelante, llevó adelante ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes que tú llegaras. La impaciencia y esa desesperación de Saúl lo llevó a desobedecer, y esto trajo consecuencias inmediatas para su vida, pero también a largo plazo, en los propósitos que Dios tenía para la vida de Saúl. El versículo 13 y 14 resume que estas excusas que él había presentado no eran válidas. Y la respuesta de Samuel es contundente. Yo quiero que usted me acompañe en el relato bíblico. Pero Samuel le dijo: estás loco. En otras versiones dice: pero ¿cómo actuaste locamente? Eres un necio. Si hubieras obedecido la orden de tu Dios, tu reino había durado para siempre. Esto significaba que iba a haber victoria, porque no, ante tanto ejército uno podría llegar a pensar que Saúl iba a perder, no tenía chances de ganar, pero le está diciendo Samuel que iba a tener victoria. De hecho, si usted continúa con la historia, este relato va a ver que él tuvo victoria, igual, ¿sí? Pero fue momentánea, y no fue a causa de él, sino a causa de su hijo. Estás loco, si hubieras obedecido la orden de tu Dios, tu reino habría durado para siempre. Pero como no lo hiciste, tu reino no durará mucho tiempo. Dios ya ha decidido quién será el próximo rey. Ese rey sí lo obedecerá. Dios eligió luego a un hombre según su corazón, como dice el profeta Samuel. Y estaba hablando de David. Y la historia sigue, ¿sí? Pero esta que acabamos de leer termina aquí. Pero van a continuar otras. Pero en esta porción nos va a permitir desarrollar el título del sermón de hoy. Saúl no tuvo paciencia. Y el título de hoy es paciencia. La importancia de saber esperar. ¿Usted sabe esperar? ¿Tiene que aprender a esperar? Todos tenemos que aprender. ¿Cuán identificados nos podemos sentir con el rey Saúl en esta mañana? ¿Cuántas veces nos gana la impaciencia? ¿Es una persona paciente usted? ¿Ha crecido y ha desarrollado, así como la semana pasada la templanza, ha desarrollado la paciencia en este tiempo? ¿Cómo es su diario andar? ¿Cómo es, cómo actúa todos los días en su casa? ¿Quiere las cosas para ayer? Una persona que se pone intensa, que les cuesta esperar, se pone impaciente con facilidad. Piense en sus decisiones en general. Su falta de paciencia lo ha llevado a meterse en problemas, a tomar decisiones apresuradas, a tomar decisiones incorrectas, o que lo han llevado a desobedecer a Dios, como lo hizo Saúl. En las características del fruto del Espíritu aparece en cuarto lugar la paciencia. Dice: amor, gozo, paz, paciencia, y no porque tenga un orden de importancia, pero aparece en el cuarto lugar como una virtud dada también por el Espíritu Santo para desarrollar el carácter de Cristo en su vida y en la mía. El rey David en el Salmo 37, los versos 9 y 11, o al 11 mejor dicho, nos ayuda a dar pasos de fe y así crecer en este recurso divino llamado paciencia. Yo quiero que usted preste atención, no solo a la historia que acabamos de narrar, sino a estos versículos que nos van a hablar de cómo algunos aspectos que debemos tener en cuenta, algunos consejos que tenemos que tener en cuenta con respecto a la paciencia. Dice la palabra de Dios: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado. A veces estamos tan enojados porque vemos que necesitamos paciencia, porque todavía en nosotros no ocurren algunas cosas que en otros sí. Ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, dice el salmista, que eso únicamente causa daño, pues los perversos serán destruidos, pero los que confían, los que esperan, los que tienen paciencia en el Señor, poseerán la tierra. Esto habla de bendición para todos aquellos que sabemos esperar en el Señor. Y vamos a ver en esta mañana cuatro aspectos importantes en este pasaje que nos guiarán en lo que Dios tiene para decirnos. ¿Sí? Nos van a guiar en esta mañana. En primer lugar, el primer consejo es quedarnos quietos. Dice, quédate quieto. La paciencia es la virtud de saber esperar cuando alguien desea algo, ¿sí? Cuando alguien desea mucho algo. ¿Cuánto nos cuesta esperar? ¿Cuánto nos cuesta estar quietos? Somos personas de acción. Saúl sabía que debía esperar, que estar quieto no era una opción, era una orden, era un mandato. Él no debía moverse, él debía esperar que llegara Samuel y que él ofreciera el sacrificio, pero él se desesperó. ¿Cuántas veces el Señor nos dice a nosotros, quédate quieto, no avances, primero escucha lo que tengo para decirte y luego avanza y luego toma decisiones? Hay decisiones que necesitamos escuchar la voz de Dios. Quizás para comprar algún alimento, si compramos una fruta u otra, no requiere tanto escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Pero hay cosas, decisiones que necesitamos dirección divina. Una carrera, un nuevo trabajo, una inversión importante, un negocio, una decisión ministerial o una relación de noviazgo requiere que podamos estar quietos y tener paciencia hasta escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, estas decisiones requieren tiempo, y el tiempo necesita de paciencia y es un mejor aliado, ¿sí? El tiempo y la paciencia son los mejores aliados para tomar las mejores decisiones. Pero vivimos en una sociedad tan acelerada, vivimos en un mundo apurado e impaciente, donde se mira el hoy sin mirar las consecuencias, sin mirar el futuro. No son pocos los casos de apresurar la toma de decisiones por miedo a perder la oportunidad. Seguramente usted lo habrá escuchado, quizás lo habrá expresado también con su boca: voy a tomar decisiones rápidas, en esta vorágine de que quizás me pierda la oportunidad, ¿sí? Y yo quiero decirte algo muy importante: si la oportunidad viene de Dios, es mejor no perderlas. Pero si las oportunidades no vienen de Dios, es mejor que pasen por alto, por más hermosa o atractiva que pueda parecer. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Y si no puede pasar este tamiz, hay que dejarla correr. Pero a veces, en la impaciencia de que algunas cosas no llegan, nos olvidamos de estos tres aspectos: que es buena, que es agradable y que es perfecta. Siempre mi consejo hacia los jóvenes, y usted aplíquelo a cualquier situación, cuando me toca hablar de enamoramiento o de noviazgo, siempre mi consejo es que vayan despacio, ¿sí? Que vayan con paciencia, que no aceleren nada. Si fulano o fulana, le digo al joven o a la jovencita, si es para vos, quédate tranquilo, no se te va a escapar. Así que no te apresures, camina con paciencia. Aprovecha ese tiempo de conocimiento, aprovecha ese tiempo para conocerlo, conocerla. Reconoce que ese tiempo es la persona que Dios puso al lado tuyo, que es buena, que es agradable, que es perfecto, ¿eh? Y que vos te quedas con la tranquilidad que es el idóneo o la idónea, aquella que Dios preparó para vos. Pero la pregunta puede surgir y algunas veces puede llegar a surgir en la vida de los jóvenes. Y si en ese tiempo se va con otro o se va con otra, entonces no era para vos, ¿sí? Y mejor si se fue con otro o se fue con otro, porque de la decisión que vos tomes va a depender tu felicidad, tu éxito. Tu felicidad está en juego, tu bendición está en juego. Tenemos que aprender a esperar. Algo que nos cuesta mucho, queremos ya, tenemos miedos, temores a ver si nos quedamos solos o no. Y usted aplíquelo después a las distintas circunstancias que le tocan vivir, en el trabajo, en la familia, en las decisiones que tiene que tomar. Tenemos que aprender a esperar y esto nos lleva al segundo consejo. Esperar con calma que Dios va a actuar. Eso también es tener paciencia. La paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. La paciencia está íntimamente relacionado con la fe que depositamos en nuestro Dios, la seguridad que Dios va a actuar, la seguridad que Él está en control de todo. Muchas veces tomamos decisiones apresuradas en medio de la crisis. Esas crisis que nos tocan atravesar, como le ocurrió a Saúl. Y perdemos a Dios de vista, sacamos a Dios de la ecuación, solamente nos concentramos en los problemas en los cuales estábamos. ¿Cuántas veces dijimos como Saúl, no teníamos opción? Hice esto, pero la verdad, pastor, no tenía opción, no me quedó otra posibilidad, no había otra forma de hacerlo. En lugar de reconocer que fuimos impacientes, en lugar de reconocer que no pudimos estar un tiempo quieto para ver qué podíamos hacer o cómo hacerlo de la mejor manera o cómo pedir consejo. Fuimos apresurados y en vez de reconocer esto, echamos la culpa a los demás. ¿Cuántas veces hemos echado la culpa a otros de nuestras situaciones, de las decisiones que tomamos? Saúl hizo lo mismo. Saúl culpó al ejército desertor. Dice, se me estaban yendo todos, entonces tuve que tomar esta decisión. Le echó la culpa al enemigo que se les acercaba. Y ya estaban por empezar la batalla y él necesitaba consultar a Dios. Y en tercer lugar le echó la culpa también al mismo Samuel. Le dijo, porque no llegabas más, habías dicho que llegabas. Y él dice, acá estoy en el día que te dije. Pero era de mañana, pasaba el día y vos no llegabas. Y le echó la culpa a Samuel por tomar esa decisión. Cuando su verdadero problema fue su impaciencia, sus temores, su falta de fe de que Dios estaba en control de toda situación. Su desesperación lo llevó a hacer lo incorrecto. No son pocos los casos de cristianos que frente a las crisis y dificultades económicas, matrimoniales, laborales y familiares han decidido equivocadamente. ¿Cuántos matrimonios se pudieron haber salvado? Porque si uno por lo menos de los dos hubiera tenido paciencia, ¿cuántos noviazgos apresurados se hubieran evitado? Incluso algunas decisiones con personas que no son cristianas se hubieran evitado. ¿Saben por qué? Por el miedo, el temor a quedarse solo, por el temor a que Dios no va a proveer a esa persona, por no aprender a esperar lo maravilloso que Dios tenía para ellos. Se lo perdieron. Y esto nos lleva al tercer consejo, el de no distraernos. Debemos tener paciencia, debemos saber esperar, debemos saber estar quietos, pero también no debemos distraernos. La paciencia representa la capacidad de aprender a esperar por alguien o por algo. Es la actitud que lleva a las personas a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir el mejor bien, alguna bendición. No debemos distraernos en aquellas cosas que nos hacen mal y nos debilitan. debilitan nuestra fe, nuestra confianza en Dios, y sí concentrarnos en aquello que nos hace bien y que fortalece nuestra confianza en Dios. En aquellas cosas debemos prestar atención. Saúl se había concentrado demasiado en las dificultades, esas que tenían por delante, que eran reales, no eran ficticias, no era algo que él se había inventado. El ejército de él estaba desertando, el ejército enemigo estaba avanzando, y Samuel en esa mañana todavía no aparecía. La paciencia es también la constancia de ser valiente y oponerse al mal, que a pesar de lo que uno esté sufriendo, no nos dejemos dominar por el mal, no nos dejemos dominar por las malas decisiones. Saúl se dejó dominar por la desesperación. ¿Cuántas veces nosotros también, frente a las circunstancias que nos tocan vivir, damos manotazos de ahogado y tomamos la primera decisión sin estar en quietud, sin saber esperar, sin pedir consejo? Tenemos líderes a través de la oración o a través de la palabra. Hay tantos recursos que Dios nos ha dado para poder decidir con sabiduría. Saúl se dejó dominar por la desesperación, puso su mirada en el entorno y la quitó de Dios, en la situación, y eso distrajo de lo que Dios quería hacer, y terminó haciendo lo que él quería. Se distrajo de Dios y se concentró en la situación, y en vez de hacer lo que Dios quería, terminó haciendo lo que él quería. La carta de Santiago, en el capítulo 1, de los versos 2 al 4, nos describe cómo las dificultades, cómo estas situaciones, que incluso las que tuvo que vivir Saúl, a veces, ¿sí?, dependiendo de nuestra actitud, son oportunidades de agigantar nuestra fe. Mientras algunos se desmoronan, mientras algunos se desesperan, aquellos que podemos llegar a ser pacientes, aquellos que le damos lugar al Espíritu Santo, van a ser oportunidades para agigantar nuestra fe y desarrollar nuestra paciencia hasta lograr una madurez sólida en nuestro carácter cristiano. Va a decir así el apóstol Santiago: hermanos míos, y yo quiero que usted ponga su nombre ahí, vos puedes decir: hermanos míos de la iglesia Jesús es el camino en Florencio Varela, alégrense, dice, cuando tengan que enfrentar diferentes dificultades, ¿sí?, diversas dificultades, así como Saúl los tuvo que enfrentar. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso los hará que más paciente. Así que cuando tenga que atravesar dificultades, pruebas, no reniegue, no se queje, sino que son oportunidades para crecer. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Oh. Así que están las pruebas, están las dificultades, debemos alegrarnos porque eso va a desarrollar nuestra fe, y esa fe va a desarrollar nuestra paciencia, y esa paciencia va a completar su obra en nosotros para hacernos perfectos. ¿Usted quiere ser completamente maduro? ¿Quiere decidir esto en esta mañana? ¿Sin defecto? ¿O que no le falte cosa alguna, como dice otras versiones? Practique la paciencia, ¿sí? Es otro recurso divino para que usted y yo vivamos en victoria. Y esto nos lleva al último consejo. El cuarto consejo es que la paciencia trae fruto. Como dice el salmista, trae herencia y bendición a nuestra vida. Las decisiones más sabias se toman con paciencia, no a las apuradas, no bajo desesperación, no en medio de la crisis. No son pocos los casos de personas que dicen: no estoy seguro si eso no lo que Dios quiere, no estoy seguro si es el tiempo que tenga que tomar esta decisión, pero la verdad la voy a tomar igual, ¿sí? Aún sabiendo que no están seguros de si Dios les dijo que lo hiciera, la toman igual, sin darse cuenta que sus decisiones van a afectar su futuro, la vida de otros, la de seres queridos. Muchas veces se toman decisiones con liviandad. La gente suele decir: yo voy a asumir los riesgos de esta decisión, y no saben muchas veces cuál es el impacto que va a traer. No se dan cuenta del impacto que van a traer a sus vidas, a la vida de otros, a seres queridos, a sus propios cónyuges, amigos, incluso a los vínculos en el cuerpo de Cristo. Por eso no es para tomarlo a la ligera. La impaciencia en la vida de Saúl hizo que asumiera riesgos que no tenía que tomar, que quizás pensó él también, como tantos otros, que no sería tanto, o que quizás las consecuencias serían para él solo. Sin embargo, escuche bien, las consecuencias negativas en Saúl fue que su reinado fuese truncado y la de toda su descendencia, no solamente para él, sino afectó a su hijo Jonatán y al resto de su descendencia. Por el contrario, la paciencia en nuestras vidas trae bendición, nos asegura éxito espiritual, nos asegura el éxito emocional, económico, laboral y también familiar. Yo quiero en esta mañana poder orar por tu vida, para que la paciencia sea una realidad que se desarrolle en tu vida y puedas aprender a quedarte quieto, ¿sí? a no tomar decisiones apresuradas, a esperar con calma cómo Dios va a actuar, ¿sí? Esperando en fe, en confianza que Dios está de tu lado, que Él está en control de toda situación que te toca vivir, a no distraerte con las situaciones del presente, en aquellas cosas que nos quitan la vista de Dios y nos ponen en un lugar donde no debemos estar. Que no tan rápido te puedas distraer, ¿sí? Y en cuarto lugar, que la paciencia, puedas comprender que la paciencia va a traer fruto a tu vida, va a haber bendición y va a afectar a otros positivamente. Sí, que estos cuatro consejos en esta mañana puedan ayudarte a crecer y a desarrollar esta área en tu vida, la paciencia. Yo quiero orar ahora por tu vida, por tu matrimonio, por las situaciones, por las decisiones que tengas que tomar en este tiempo, que estén basadas en la palabra de Dios, en la sabiduría de Dios, que te tomes ese tiempo de poder escuchar lo que Dios quiere para ti. Oramos en esta mañana. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que hoy se han reunido para escuchar tu palabra. Señor, hemos sido inspirados a través de la vida de Saúl. Yo te pido, Dios, que tú bendigas, Señor, la vida de cada uno, Señor, de los amigos y hermanos, Señor, que quizás están luchando porque están deseando ser más pacientes, tomar decisiones más sabias. Señor, gracias porque hoy tú nos dices que debemos tomar las cosas con tranquilidad. Esperar, Señor, escuchar tu voz y dar pasos, Señor, firmes, seguros, Señor, pero en los tiempos que vos querés. Señor, te pido, Dios, por aquellos que en este tiempo están tomando decisiones importantes, que están buscando consejo, guía, dirección, Señor, que tú le puedas hablar en este tiempo. Sus oídos espirituales y sus corazones, Señor, estén dispuestos a obedecerte, a hacer, Señor, lo que tú le digas y a dejar de hacer aquellas cosas que también tú les digas. Señor, bendice a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, y gracias te doy por la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Señor, te agradezco y te bendigo en esta preciosa mañana. Amén y amén. Amén, amén, amén. El Señor te bendiga en esta preciosa mañana. Pedile, decile al Señor con tus palabras: Señor, lléname de paciencia para toda circunstancia en mi vida, para las decisiones, pero también para mi diario andar. Haceme, Señor, hacé de mí una persona paciente. Pedíselo en el nombre de Jesús. El Señor te bendiga en este precioso domingo. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.